Y en esta oportunidad hablamos, vamos a hablar con Juana Chekovich de Atletismo. ¿Qué tal, Juana? ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes para vos. ¿Cómo te ha llegado esta noticia de estar ternada para un premio tan importante? La verdad que me llegó demasiado bien. No teníamos esperado con mi entrenador que llegue esta noticia. Después de un excelente año deportivo para mí, sería la mejor manera de cerrarlo y qué mejor que en los premios Calden. Sin lugar a dudas, y además vas a estar ternada con Juan Oliver y Sergio Rauch, dos competidores hombres, y bueno, vos vas a ser la única mujer representante allí. Contabas que ha sido un excelente año. ¿Cómo lo describís en este sentido? ¿Por qué para vos fue excelente? ¿Me escuchás? La verdad que sí, con ellos, con los dos chicos me llevo la verdad que re bien. Sergio Rauch es compañero y de mis entrenamientos. Sí, la verdad que este año arrancó muy temprano con una pretemporada fuerte durante todo enero. Después competimos en un campus de lanzamiento en Azul y después ya empezamos con el Nacional, la Copa de Clubes. Fui seleccionada a un torneo internacional, el ADP, que fue Paraguay, Brasil y Argentina, y por último cerrando con los Juegos Araucanía. ¿Hace cuántos años que estás en atletismo, que es parte de tu vida? Este es un proceso que lleva más o menos entre 10, 11 años que arranqué con el mini atletismo. ¿Cómo decías? Perdón. Fue un proceso que de hace 10, 11 años que arranqué con el mini atletismo. Bien, y bueno, hoy en día a tu edad estás en esta disciplina del atletismo que desde muy chica te ha acompañado. Sí, arranqué muy chica con las carreras, los saltos, como todo niño, y después a los 13 años más o menos me empecé a especializar en el lanzamiento de balas. ¿Siempre has sido en esa disciplina o has andado por otras? Y también por el lanzamiento de martillo, lanzamiento de disco, jabalina, pero lo que mejor me fue el lanzamiento de balas. Y con eso siempre, bueno, te has quedado ahí, que ha sido tu especialidad. Sí. Y sobre lo otro que has probado, que ¿qué otra disciplina también te gusta del atletismo, además de ejercerla, de mirar, de seguir? Y la verdad que empecé a los 8 años, así que pasé por todas las disciplinas, desde salto en alto, largo, todas las carreras, resistencia, pero la verdad que en el que me sentía más cómoda de los 13, 14 años fue en lanzamiento de balas. ¿Hoy cuántos años tenés? Hoy tengo 19 años. O sea, ya hace 6 años que estás dentro de esta misma disciplina. Claro, sí. Siempre aportando con el lanzamiento de martillo, el lanzamiento de disco, como prueba complementaria. ¿Has competido a nivel nacional? ¿Cómo te ha ido este año con los certámenes de aquí de la provincia? Sí, este año competí en lanzamiento de disco en el torneo nacional en Rosario y quedé quinta. Después competí en martillo, en los Araucanías y quedé novena, y después me parece que en otro torneo así importante, no. Desde tu perspectiva, ¿cómo ves el nivel del atletismo de aquí de La Pampa? Y la verdad que somos muy resistentes por las condiciones que tenemos, más los del interior. Yo, por ejemplo, tengo que entrenar en calle de tierra, en pasto, no tengo la posibilidad de tener una bala para competir, una competencia. Así que es el nivel bajo, pero dentro de todo felicito a cada uno de los que hacen atletismo por insistir. En cada prueba, porque no es fácil, más para los del interior. Falta infraestructura, según vos, para que mejore el nivel. Sí, claro. Sin lugar a dudas. Bueno, te agradecemos, Juana, por estos minutos y el mayor de los éxitos para mañana, y esperemos que seas allí la ganadora entre los dos hombres que te ejerces, y bueno, puedas quedarte con la estatuilla de atletismo. Bueno, muchísimas gracias y será lo que Dios quiera. Bueno, abrazo grande. Listo, adiós.